buenas tardes. Muy buenas, señor X. Buenas noches. Buenas de todo. ¿Cómo está usted? ¿Está usted bien? Sí, doctor Arritmia, así ya no hemos presentado. Doctor Arritmia. Ahí estamos. Esta semana os vais a cagar. Sí, esta semana va a tener... No sé nada. Nada. Esta semana... ¿Qué ha pasado? Ha estado el tiempo mucho. Periódico, mira, tengo un periódico, el del domingo, que es mejor. Ya, el que trae todo. Me pone aquí, no war, no happy. Vámonos. Ese punto puede ser la pistola. Nos despistamos con esta canción, no vamos muy bien de los menos tiempos. Menos mal que has traído el periódico, porque es que no estoy... Nada. Yo ayer que llegué corriendo del trabajo, bueno, ayer, hace unos días. Unos días. Y dije, voy a ver fútbol, y me quedé dormido. El Barça, o sea, ayer, me aburre ya. Ayer. Era bien. Antes de ayer. El martes. Uy, ahora no voy con la música, ¿eh? No, que ahora estaba aquí vendido. No sé, ¿cuándo tengo que entrar? ¿Será ya? No. ¿Será ya? Bueno, ya? Ahora sí. Era aburrido porque era contra unos rusos. Es loco con esta canción todavía. Y no, lo que pasa con los equipos rusos es que el comando Puzlón salía con los equipos rusos siempre. ¿Por qué? Por el Bosca. Claro. Bosca y los pepinillos, es lo que nos tira. Pero, ¿sabes por qué fue aburrido? Porque allí, ¿qué hace? Frío. Allí hace frío. Si está en el campo vacío, ¿cómo va a ir a ver un partido de fútbol? Te quedas congelado. Aquí hay fábricas de casi todo. Allí en Rusia, no dejan llevar tejano. Porque hace tanto frío que se te quedan pegados para toda la vida. Monta ahí una fábrica nevera y te comen la mierda. Ya. El Kelvinato, allí se come la mierda. Para que se te eche a perder la comida. Da igual que dejen la puerta abierta que cerrada. Kelvinator, que es una marca de nevera y que es buen nombre para un grupo de death metal. Vinator. Kelvinator. ¿Cómo llamáis? ¿Kelvinator Mortuoris? ¿Kelvinator o Vinator? Con K, Kelvinator. Suena bien, ¿eh? Joder. Hombre de grupo. Yo de mayor quiero ser Kelvinator. Yo también. Yo quiero reencarnar en Kelvinator. Quiero ser baterista de Kelvinator. Sí, mejor que... A ver si me ha gustado Kelvinator. Es un grupo con influencias... Scringe. ¿No? Sí. Bueno. Pues hoy tenemos una retahíla de mil líos para leeros. Noticias que ha traído el señor X, por lo que le veo con papeles en la mesa, papeles. Que no son de fumar. Sí, porque ¿sabes lo que me ha pasado? ¿Qué te ha pasado? Como tenía que hacer el programa, me he tenido que levantar antes, porque no penséis que hacer el programa no significa hacer un esfuerzo. Sí. Pues resulta que yo tardo más viniendo en coche que viniendo en tren. Las cosas son como son. Bueno, mira. Entonces me tengo que levantar. Eso es porque, cuando vengo en coche, el número de ruedas. Cuando vengo en coche tengo que levantarme antes. No, hemos rascado ojo a la vez. Para llegar a... Hacemos, brother. Que, sí, es sincomático lo nuestro. Comando se rasca uno, aquí nos rascamos claro, todos. Claro, sincomático. Sincomático. Sincomático. Vale, que sobre. Bueno, pues me tengo que levantar antes. Claro, también resulta que depende un poquito de la circulación. Hombre, la circulación, eso es básico. Si iba, no hay nadie... iba un poquito guay y he llegado media hora antes. Y digo, voy a entrar media hora antes a currar. He dicho, no. Me quedo en el coche, leyendo el periódico. Y mira, he hecho aquí un mailing de noticias. Pues yo siempre he pensado lo mismo de la circulación. Mira, un detalle para los soyonki, que unten las carreteras con tocino, el de los soyonki, ya sabes de qué va el tema. Pues la circulación, yo cuando sale el Michael Schuster ese. Michael Douglas. Michael Schuster, el de los coches, que corre como un gamo. Ah, pensaba ese, que decías ese de el del Canal Plus, el Robinson. Plus, no. El Robinson. El Michael, el Chumaque, Michael Chumaque. Me gustaría ver a mí a ese en el peaje Martore, ya a ver si corre así, imbécil. Sí, peaje Martore. Claro, te dejan el circuito vacío, así corremos todos. Que te comen la mierda hasta las 3 de la mañana, te comen la mierda allí. Ala, hace caravana. Ponen coches que no hay gente, y solo no para digo, hacer caravana. Ya no te digo tan lejos. Bájate tú, el paseo Aidaura, con la obra de su puta madre. Me cago en no Dios. No sé si están haciendo la piscina. Sobra. Bájate eso un viernes a las 8 de la noche. Venga. Bájatelo, que me meto ya a dormir harto de todo y aún no oigo los claxones. Me cago en Dios. Si es que no puede ser. Las obras. La autopista donde voy a jugar a mi casa. Más obras que personas ya. Te están haciendo ahí un túnel, ¿vale? Sí, han hecho un túnel. Tres carriles para un sentido y tres carriles para el otro. Y un túnel que los separan unas columnas. Bueno, pues entre medias de las columnas han puesto unos tochos ahora hasta arriba. Otro hasta la mitad. Otro un poquito más bajo. Otro ya hasta arriba. Y así van haciendo. Es que es el año Gaudí. Mi pregunta es... ¿Para qué coño sirve uno hasta arriba, el otro no, uno más bajito? No entiendo. Pues eso es que lo apilaron los hermanos Dalton. Y uno llegaba hasta ahí, y el otro llegaba hasta allá. Yo sé que si iba para arriba la tenía a la izquierda y uno iba con la señora X y dice, digo, esta sobra no sé para qué coño la ha hecho, tío. Pues para ampliar la calzada por la mano derecha. Y está la obra en la mano izquierda. Bueno, dije, la puta daltonia. Las cosas. Daltonia. Daltonia total. En el comando. ¿Y qué más? Bueno, va, cuéntanos una noticia, pero una. Una. Que bueno, voy a contar. Arranca y voy a contar al bombero Huma Negra. Que... Voy a contar una que es muy buena. Vale. Espera que la encuentre. Pero... Óptica, reóptica y requete óptica. Es total, ¿eh? La noticia. Resulta que hay una señora que... Sí. Bueno, ponlo en antecedentes lo voy a, un poco. Lo vamos a inventar. A pelo. Lo desconocéis en absoluto. Porque esa no me la apunta, digo, me acordaré. Bueno, pues resulta que hay una señora que tiene un hijo de meses, de sí. semana. Sí. Y resulta que el niño empieza a ahogarse, sí. ¿vale? Que se ahoga, ¿eh? Se ahoga. Que no, la señora no sabe qué hacer. Ni para adelante, y ni para llamar la atención... Pues, no se le ocurre otra cosa que empezar a tirar cosas por la ventana. Claro, claro, a dar. ¿Vale? No, lo mejor no es eso. Lo mejor es que empieza a tirar cosas por la ventana y en una de esas que está tirando coge al niño y ¡fiu! Lo tira por la ventana también. Para llamar la atención, si viene la ambulancia, el niño ya está abajo. Está claro. Al grito de por mis huevos, que lo agaste no te muere. No, la caída va a ser dura. ¿Qué piso vivía la señora? La atención la ha llamado, ¿eh? Hombre. Pues va al talego, la señora. Por improvisar. Por improvisar. Es que tenía la casa hecha un desorden. Claro. Empezó a tirar cosas y de repente se gira, coño, el niño, toma poco. Anda por culo. Lo botó tres veces como Zubizarreta y lo... Estaba lila ya, como estaba hinchado podía botarlo. Claro. Como cuando te ahogas. ¿En qué piso vivía? O sea, no lo sé. Hostia, eso todo nos falta. Que nos lo manden. En programas de esos de media tarde, después sí. del Barça de ayer, que vi el Barça. Los cadáveres. Con los rusos, la programa de los parte. Cadáveres. Sí, que primero sale la parte de suceso y luego la parte de amores. Primero los pobres fatal y luego los ricos que bien. Que dice, joder, tío, si es que están hasta... Sí, bueno, a mí me mola mirar en la revista del corazón para luego hacerme pajas. Ah. Porque pillo con ideas. Reina. Pillo ideas. Sí, mira, este. Mira qué vestido. Mira más qué chulo. Zapato lleva. Mira qué pilles, tío. Pero pilla más de los anuncios. Porque yo lo valgo. Que salen tías con los ojos raros. No, yo si ya veo a Marujita 10, ya me pongo yo ya. Onda, te andan ahí a lo loco. Pues a mí me gusta más el novio de Sara Montiel. Ese tío me pone. El novio de Sara Montiel. ¿Ese señor quién es? Ese señor quién es. La uña de Sara Montiel, ¿de dónde coño han salido? ¿La uña? La uña de las manos parecen mejillones. Ah. Su puta madre. Somos las viejas esas que en vez de tener uñas tienen, parece que tengan piedras, coño, ahí. Pegotes de uña ahí. Ahora se lleva mucho, el tema de... ¿De qué? De maquillarse las uñas, como los grupos estos de cuando éramos jóvenes. Como grupos de, como Kiss. Y los que no son Kiss, todos los que llevan los pelos como los Fraggles. Oh. Ese tipo de grupos hacían cosas con la uña. Tengo agujetas. ¿No te acuerdas del bajista de Skid Row? Ese tío era raro, ya se llamaba Raquel. De entrada se llamaba Raquel. Nunca jamás me ha gustado este tipo de hombres. A mí el hombre en chino, pero o sea, el grupo está el Notas que iba del pal allí con las uñas pintadas. Nunca me han acabado de hacer el peso, ¿eh? Pues no sabes lo mejor. Es una cosa que dice, un piercing, un tatuaje, un moderno. Cosa, ponerte falda. Moderno. Te pones falda, mira. Moderno. Pero pintarse las uñas que... La que lo veías que, es que tengo un problema. O sea, sí. A mí... Ni hombre ni mujeres me gusta con las uñas pintadas, ¿eh? ¿De las manos, no? No, a mí me gustan las cosas sencillas. Ah. Pues ¿sabe a quién le gustaba Skid Row? Alison Fever. Y míralo ahora. Se sabía el nombre del guitarra, que yo eso, ahí ya no llegaba. Ahí ahora me has matado. ¿Le gustaba Skid Row también? Sí, Alison Fever. Hostia. Que nosotros que tenemos un pasado oscuro, podemos decirlo, pero él, que se suponía que era un tío, vámonos, noble, number limpio, one. Number one. No el Andreu, pero... ¿Le va escrito al Andreu? ¿Qué va? Pues es un hijo de puta. Anda, entonces... desapareció en combate. Venga, Andreu, ya no nos acordamos del Andreu. Claro, lo hemos borrado. Claro, desde luego. A recuperación, de 7 a 9. Está todo el día por ahí. Bueno, ¿qué? Ponemos un tema. Ponemos un tema, nos serenamos y empezamos el programa, que esto ha sido... Ah, no estamos serenos, yo estaba bastante sereno. Esto ha sido el preámbulo. El preámbulo. El open the mouth and say, open, can you scream? Open in the door. In the Windows. El opening, que es un centro que antes enseñaban inglés y ahora lo tienes que aprender en tu casa, claro, por correspondencia. Claro, pero tú sigues pagando, ¿eh? No vas, pero sigues pagando. ¿Qué? Abrimos un programa garrulo con un grupo garrulo, Roger Miret, con sus Agnostic Front de toda la vida. Vale. Interpretando el Before My Eyes, que me gusta. Especial, ¿no? Te va el truco. Me gusta. Bueno, pues ponlo. Right before my eyes. Betrayed. I worked so hard at everything I fucking did. You have to change. A rat, a traitor. all my feelings have been on stage. Life in a cage, no longer human, burning from all the hate. All gaze to grave, I live this life every single fucking day. Nothing to say, something that was will never be that way again. Right before my eyes, I see all your shame. Right before my eyes, I feel all your pain. Right before my eyes, you have turned your back. Right before my eyes. Chavales, si siguen tocando así, vamos, yo creo que harán algo, ¿eh? Yo creo que harán algo. Buah, qué temazo. Juan, que como mola, qué fuerte, de los Estados Unidos, de la ciudad de Nueva York, del barrio de los... ¿Dónde? ¿De Bronx? No, son de Bronx, deben ser de... ¿Dónde? ¿Cómo se llama el otro barrio? Brooklyn. De Brooklyn. Son amigos de los que de vieron los... caer las torres de cerca. Son los amigos cuidado. De los más malos. Ellos son más chulos que un ocho. Bueno... Pues hay más noticias. Todo el mundo miente ahora, todo el mundo está de guerra. Sí. Los emigrantes siguen haciendo cola, nen. Para que le sigan dando papeles, que a lo mejor no existen. Pero eso ya no interesa. Ahora vigila que estás tirando algo. Eso ya no interesa a nadie. Eso ya ahora ya no interesa. Ahora interesa la guerra. La guerra es lo que mola. Se ve que el otro día los emigrantes en París... Te aviso que estoy muy fuera de juego, ¿eh? Yo te voy dando la razón porque sé que la tienes. En París, sí. Se han enfadado. Donde dijeron, los niños... vamos a... los magrebíes, pues, principalmente en París son magrebíes. Sí. Y así, más o menos, ¿eh? Sí. Se enfadaron y se liaron a pedras con la policía. Bien feito, algo harían. Y así va el tema. Y resulta que en Barcelona también siguen haciendo cola. No le interesa a nadie, porque es que ahora estamos de elecciones. Ah. Y no interesa a nadie. Ese tema ya no interesa. ¿Por qué? ¿Sabes qué pasa ahora? ¿Qué ha pasado? Que hace el 25 aniversario de que se restableció la Generalitat de Cataluña. Hostia, faremos una festa. Sí, tío. Ya queda un añito para que Jordi Puyol... habrán gominolas para todo. Queda un añito para que Jordi Puyol ya deje de ser... ¿El amor cagozo? Ya se dejará de ser amor cagozo. ¿Qué va a hacer? ¿Se va a poner a currar en la floristería a la mujer? El martes pasado, para ellos... Sí. Hizo cumpleaños. el último discurso de investidura. ¿Ah? No, de investidura, no sé cómo se llama. De clausura, de ple de reunión. Lo vamos a inventar. De algo así, ¿eh? Sí. Cosas de reírse. Chascarrillo. Y tuvieron un pique, he visto que tuvieron un pique con el Maragall. Hostia. Sí, allí... ¿Quién ganó? ¿Valían cabezazo o qué? Que claro, ah. Sí, pues Maragall es... Ah, de boquilla. Es que es un político, siempre de boca. Boquilla. Sale allí con el carajillo a cuesta. Ya saldrá el garzón que lo sabe, te dirá, tenía razón. En Maragall, pues vale, no es la bufa. Porque tú lo digas. Y al Garzón. Y al otro, al este, ¿cómo se llama? El del PP, el Fernández Díaz, ese también salía allí. ¿También salía? Sí, salía allí. Pero ahí estuvo avispado el Puyol. El Pujol. Hostia, es que el Puyol. Tiene más tiros pegados. El Fernández Díaz le dice que por qué no han apoyado la eliminación, bueno, eso de ilegalizar el partido político este, sí. ¿Sabes? Sí, porque sí, solo sí. Lo apoyó el PSOE y ellos, sí, y el PP. Y el otro dijo que no sabía. Se atuvieron. No dijeron, yo no sé, no contesto, ¿no? Entonces se lo echan cara y dice el otro, pues, ¿qué vas a decir tú? Que durante 3 años que estaban allí haciendo un... Que ya no tiraban bombas ni hacían nada, no hicisteis nada. Tampoco. Nosotros no hemos hecho demagogia. Demagogia. ¿De quién va a ser la culpa ahora? Que tienes que agachar la cabeza que es que te decimos eso, gilipollas. Estuvieron ahí sin tirar bombas y no hicisteis nada. Claro. Pues esa vez arrimado el hombro un poquito. El asco a la sardina. Claro, arrima el hombro a ver qué pasa y si ves que no, pues entonces le metes caña. ¿Sabes la frase esa de arrima del asco a la sardina? Si te agachas te la meto no. por la orejilla. ¿Qué significa barre para casa? Sí. ¿Por qué no se arrima la sardina al asco? Que es más fácil. Que traerte el fuego para aquí. Es que... No sé. Los refranes, sea para que rime. Arrima la sardina al asco. No, falta. Arrima el asco a la sardina, dice. Guau. Todos los días no te levantas tempado. No. ¿No? No. Ah, yo sí, pero mear y se acabó el tema. Claro. ¿Eh? O no por mucho madrugar te levantas más tempado. Eso no. ¿Eh? Eso te levanta ahora que te levantas, aunque eches la fiesta. Pues muchas veces no te levantas tempado. ¿Ah? Yo no. Yo sí. Cuando me levanto tempado, lo que hago es irme al tigre, me siento y meo. Yo porque a esas horas no estoy católico, si no te hacía una estadística. Pasa que a esa hora no conozco ni a mi madre. No. Es difícil, levantarse por la mañana. No sabes dónde está. Está un rato que no sabes. Y con lo bien acostumbrado que estaba yo, que estaba a 5 minutos del curro, y ahora estoy a una hora del trabajo. Y a mí, X, se me hace muy complicado porque yo me levanto y estoy aquí 20 minutos haciendo, en vez de lavar los dientes, tengo un vaso de agua, desayunos completos, desayunos comansi. Y entonces me bajo al autobús y siempre hay un... Porque sabes que esto está lleno de lelos. Sí. Pues siempre hay un lelo y me da palique. Te da palique. Por eso me compré un Deepman. A veces lo llevo pero, apagado, tío, pero me lo pongo. Pero, nen, pero para prevenir. ¿Cómo es posible que a ti te haga la olla todo digno viviente? Por las melenas. Ven las melenas y dicen, me tengo que hacer colega de este que parece moderno. No lo acabo de entender porque te hacen eso. Sí, sobre todo cuando hace medio año que no le respondes. Para un pregunta cosas. Oye, el otro día... Ha pasado el 33. Pregunta, no sé. Son preguntas de ascensor. No sé. Pero de parada de autobús. No sé. Yo es que no sé. Claro. No sé mi nombre. A esas horas. No sé quién soy. ¿A esas horas? ¿Qué quieres? Tío, son las 7 de la mañana. Estás en la parada de autobús con cara de gilipollas. Y ve gente con libros que dice: se enterarán de la película. A mí me cuesta, ¿eh? No puedo. Yo por la mañana, a primera hora, no leo. Yo es que si no me quedo sobado. No, porque luego tengo que volver a rebobinar. Llevo al trabajo y me he leído 7 páginas, pero o sea, no a mí, sé nada. A mí lo que me cuesta es levantar. O sea, en 5 minutos estoy en órbita ya. Sí. O sea, ya. Puedo razonar. Sí. Pero eso que suena el despertador cada día. Eso duele, ¿eh? Eso duele. O sea, una vez ya me he reincorporado y me he lavado la cara, he meado y tal. Entonces ya empiezo a pensar. Yo si fuera rico no madrugaría ni para ir a dar un rulo con el yate. No. No. Ya iré a las 3 de la tarde cuando te levantas. Pero se te giraría el día al final. Pues a mí me la traes floja, no tengo que ir a ningún lado. Pero también mola ver el sol. Bueno, he llegado aquí un poste. Hoy es el primer programa que hacemos que ya es de noche. Ya es de noche, ya es el invierno, mira. Me cruzo los brazos porque ya es el invierno. Mira. Claro. Me cago. ¿Y qué hacemos manga corta si estamos en invierno? Pues el tiempo está loco, tío. Está este loco, tiempo es el tiempo que te metes en el metro y ves un pavo con la sudadera, el otro pavo con una nora, otro en manga corta y bermuda. Tal. Sí, sí. Una, viendo con chancla, a la gente, gente con chancla y lloviendo. Que te ahora es buena daño. Época porque viendo a la gente sabe a qué hora se han levantado. Claro, porque no. Los de bermuda y camiseta me gustaría a mí verlo a las 7 esperando el autobús. Sí, sí. Te pones el cuerpo tieso. Te castañea, te dan los dientes como de batería FIFA. Pues te imaginas, a lo loco. Pues imagínate al lado del mar, macho. Y viene la brisa marina. Y luego a salitre. ¿Hoy es miércoles? Puede ser. ¡Hala, nene! Hoy me he librado de ir con mi suegra en el hostia, tren. Este programa se paga aparte, entonces. Llevo 2 semanas, tío, triunfándome. Con razón decía yo, ¿por qué se ha traído esas gafas postizas con nariz y bigote de una pieza? Para ir en el tren y que no te reconozcan. Es que hace la olla, ¿eh? Buena mujer, pero hace la olla. Ya, porque es suegra. Al no ser suegra. Bueno, ya, a mí no me la hace porque no soy yerno. No. De momento no es yerno de nadie. Ahora me acuerdo de la tienda de disco El Yelmo. Sí, mítica tienda. Yo me sí, compré sí, una sí. vez ahí un disco. Ahí hacen, yo me compré el Arise de Sepultura. Sí, señor. Y estaba yo contigo. Sí. Qué cosas, ¿eh? Sí. Que, vale. Bueno, podría no haber comprado. Tampoco es muy difícil, ¿eh? Que estuviésemos juntos no, en tampoco, aquella época. Tampoco haríamos nada bueno, ya tú di cara. Bueno, venga. Bueno, hay un niño en Canarias que está inquieto y con las cejitas apretadas. ¿Qué le pasa? Mile número 1 de Ultraman. A ver. Me cago en la puta. Bueno. Mile número 2 de Ultraman. Me cago en la puta. Puta. Vale, ven. Mile número 3. Pero mira que eres Baguette X. Te insinúan hacer una bio y te quejas y escaqueas de tal manera que al final la bio a tomar por saco. Grande, amigo. Eres grande. Oye, una sugerencia. Cuando esté... Y ahí se ha quedado sin cobertura y ahí se ha acabado el Emilio. Mira tú qué cosas tiene la vida. Igual estaba en el curro y llegó el jefe y dijo intro y me piro de aquí. Intro y... Intro y los ojitos abiertos. Intro y X. Y la X que está a mano derecha arriba de todo. Sí, señor. Ay, la gente. Pues Ultraman no ha sido el que ha mandado esto. Sí, ha mandado una carta. Sí. Nos manda un CD de los Guerrilla Urbana. A ver si la gente aprende Claro, nos manda cosas, tío, que nosotros no tengamos. O sea, a nosotros nos hace ilusión pinchar las cosas. Claro, tío. Mira, lo vamos a pinchar. Claro, lo vamos a pinchar. La verdad es que no nos ha dado tiempo a escucharlo. Lo ha ido a buscar hoy aquí el doctor. Ha ido a correo a ver qué había. Habían cosas, joder. Y la primera ya nos ha parecido bien. Por lo tanto, como suena bien, otro primera día que ya la hayamos escuchado, pues ya te pondremos una que a lo mejor no es la más... la que tú esperas que pongamos, pero es que no sabemos qué poner, ¿no? O se eliges llama... una a nombre de... a pelo. ¿No? No, Los Guerreros de Chasagua, como tú me has dicho. Que antes lo he leído así por encima, porque... hemos llegado un poco estresados. Sí. Y he leído Los Guerreros de Solchaga. Hostia. La primera ya están pegando palos. Sí, sí. Además dice que es un polémico, no sé qué. Es un polémico, ya. La cabra han liado. Wow. Es que... estos tienen... son de los que tiraban bolitas de papel al bal en clase. Ya y anda que no dolían. Ya te digo, ya te digo. Hablando de bolitas de papel. ¿Sabes? El otro día viendo la tele así. Bueno, estamos juntos aquí. El sábado, día de mi cumple. El Bertino Borne. El Bertino Borne con la bolsa llena de bolitas. Que dijo, me caché en los moros. Y se quedó más ancho que alto. Me caché en los moros. Sí, señor. En la claro, tele. Como el grandullón. Claro, cualquiera dice nada. Y seguro que votante del PP. Hombre, se puede. Vamos, más que Norma Duval. Me cago. Norma Duval mete. Lo que pasa es Norma Duval, lo que le pasa a Norma Duval es que es un poco puta. Pon música, por favor. Guerrilla Urbana desde Canarias. Canarias. Está guay, ¿eh? Yo creía que hacía manga corta todo el año. No se pone rollo Cadaqués con la Tramontana. ¿No? Digo yo. Pero tampoco voy a ganar, de Tenerife, ¿no? Por eso. ¿Quién? Este hombre, el Ultraman. ¿Y Tenerife dónde está? ¿Dónde está? Canarias, por ahí. ¿Señor quién, No sé. Total, tampoco. A ver. Canarias, Tenerife. Tenerife es lo de las ligas. Ahí solo se juega para ganar las ligas. Ahí se van. ¡Ah, ¡oh, que me quemo! ¿Qué? ¿Qué? Pues tengo otra noticia, mira, a ver. Dime, dime, si yo te oigo. Hoy estamos de niños. Resulta que una niña se fue con sus colegas, una niña de unos 10 años, se fue con sus colegas, se pegó una hostia y se hizo daño en un ojo. Bueno, se dio un golpe en un ojo. ¿Dónde le queda el otro? Bueno, fueron al médico sí. Y nada, miran el ojo y tal. Y ¿es bueno o es malo? Es bueno, escucha. Ah, coño. Le miran el ojo y dice el médico... Hay que extirpar. Bueno, lo curamos y tal. Y entonces el médico empieza a dudar de que esa hostia se la haya dado... El padre. Exactamente. Empieza el padre que ha venido. Uy, qué pin, qué pam. Total, que denuncia. Y no es que lo sepa porque mirando el ojo se sabe. Lo sabe porque está al lado el padre y le huele la boca a soberano que tumba. Y dice... Claro. Olor a coña, ojo total. Perjudicado. Total, que le... Eso que me le... lo enseñaba a mí en la facultad, perdona que te coste. Sí, sí, no. Sánchez. No, es que tú eres el director. Yo en la facultad de los doctores. Donde yo, aquí, yo estoy al son que tú me... Mira, yo lo tengo en los apuntes. ¿Quieres que pongamos como eso, el sonato ese que pone para los músicos? Ácido ribonucleico, los apuntes. Ácido metasulfúrico. Sí. Y luego ponía en una fórmula... Petacarpacio. Pone... Ojo reventado, más pestaza soberano, agresión familiar. Vale. Total, bueno, que total. Esa era la teoría. La teoría que toca decir era la teoría del médico. Sí, ¿vale? Pues iba a mi clase. Que denuncia, les denuncia y va allí pues el Estado, el bienestar social. Garzón. Y cosas de esas. No sé exactamente quién va cuando tú te denuncias a alguien por maltrato. Garza, garzón. A una criatura. Total, que va allí la policía de salvar allí, niños. El Estado se presenta allí. Va allí, le retiran al niño y a los padres los detienen. Mira tú. Y resulta que hay un juicio y tal, y resulta que se demuestra que los padres no le han puesto la mano encima en su vida. ¿Y ahora qué hacemos con los padres? Y se han pegado un año sin ver a su hija con un trastorno mental importante. Imagínate que te quitan a tu hija. No solo eso, y a la hija le quitan a los padres. Exactamente. O sea que... Eso no hay que el dinero que se pague. Y ahora resulta que los padres han dicho... Y el médico en su casa bebiendo cava. Pues ahora me quedé yo contra el Estado. Claro. Y ahora piden panoja. Hombre, que se la den. Claro. Si no la dan otros, no la van a robar igual. Pero la moraleja está guay, porque esa gente, al fin y al cabo, solo la denuncia al médico una vez. Sí. Y no se ha demostrado en un principio que ese hombre haya pegado, ¿no? Hasta que no ha habido un juicio y todo el rollo, pero bueno, no se estaba demostrado. Sí. Pero resulta que una señora que su marido le mete unas palizas y que otra, te cagan y otra, y la ha denunciado 5, 6, 80 veces, y resulta ya. Que no pueden hacer nada. Ah, pero eso sí. Eso sí. Ahí sí. Anda, mira, ahí y sí. Y el médico en el juicio que dijo, a lo mejor lo hemos contado mal. Claro, es que a lo mejor no estábamos muy atentos. Me cago en Dios. Pues nada, eso bueno. Tenemos aquí un Emilio de la Niña Pirata sí. Que dice, yo creo que es un poco antiguo, X. ¿Qué? Hola gente, felicidades señor X. Vale, bueno, oye, tampoco es tan antiguo. No te he comprado nada, pero supongo que la intención es lo que cuenta. Me he dado cuenta de que en las noticias salió un meeting de Arzayud donde la gente que estaba presente llevaban banderas de los catalufos y la del País Vasco. Sí, tío, tienes razón. Sí. Extraña mezcolanza. Yo me puse a pensar, para variar, mi pregunta es que cuesta de leer, ¿eh? Porque está en incógnita, sí, tiene incógnita. Si lo que intenta el País Vasco es independizarse o matar a los de no problemas, aunque si Cataluña independizara a España se comería más mierdas de las que ya se come. Bueno, así queda la cosa. Felicidades por la página web y dos besos muy grandes. Pirata, salud y libertad. La gente está un poco trastornada, ¿no? El camarada Sergi, que va a venir a poner el dedo en la llaga. Venga. Felicidades, señor X. La camiseta se retrasa, ¿no? Ahora hablaremos del tema. Y otro mail de Sergi, que dice... Ey, ey, ey. Que yo sepa, os mandé una foto con la primera camiseta y quiero recordar que fui el único, ¿no? ¡Hombre! Vale. Salud. La colgaremos. La colgaremos poco a poco, ¿eh? Que tiene faena aquí el doctor. El doctor no da basto. Venga, va. Saca la vara. Tema camisetas. Bueno, a ver, esto de quedar con vosotros, que seguro que sois buena gente, sé que no me vaya a atracar y mi intención tampoco es cualesquiera, ni la del X. Podríamos pegar una paliza a todos juntos, pero no lo vamos a hacer. Somos un comando, os lo recordamos. O sea, sé que casi que mejor que os enviaré un mail o un algo, como todos tienen email, sí, para que ingreséis la pasta y os la mandamos por correo y lo pagará mi jefe y el jefe del X, que se solidarizan con el comando, aunque no lo saben. Aunque no están al corriente de que son los que pagan los sellos. ¿Y eso por qué? Porque vosotros comprender que es muy problemático enviar uno a Emilio para quedar y que te llegue uno y te diga, yo solo los fines de semana. Dice, ahí me estás tocando las pelotas ya un poco. Claro. Yo solo por las mañanas. Yo antes de las 6. Yo a las 8:30. Yo a las 10 de la noche. Claro, no puede ser. ¿Vosotros creéis que yo voy a estar ahí en la calle Taller? Nosotros estamos muy ocupados. Somos gente ocupada. Yo soy una persona que estoy casado y tengo unas obligaciones Ya nos movemos por reuniones en despacho. Ya tenemos, ya tenemos un nivel. Ya dentro de poco vamos a pasar de las patillas largas. Tú dile a Gabilondo que queda en el bar Macareno para venderte una camiseta de Onda Cero o de la SER o donde esté. O con su cara. No lo haría. No lo haría. No, es que no lo haría. Es que no. No puede ser. Entonces, como no nos va bien, porque vamos realmente vamos apretados. Vamos mal. Últimamente vamos mal de tiempo. Entre pitos y flautas. Sí. Llego a mi casa todo el día a las 8 de la noche. Yo más en flautas que en pitos, pero bueno, haciendo la media sí que sale. Las cosas son como son. O sea, que intentaremos hacer eso. Ingresáis la pasta, mandamos la camiseta por correo certificado, además. O sea, casa por la ventana. Y a lo mejor nos metemos unos singles de Salam Aleikum. A lo mejor. Si cuela, cuela. Si cuela, cuela. Y si no, ya lo tenéis. Ya lo regalaré a algún vecino que lo odiéis. Por cierto, hablando de mi vecino el otro día, ayer por la noche, no es, con la música rapper allí. ¿Música rapera? Me cago en su puta madre, ¿eh? ¿Qué puso? ¿La mala Rodríguez? Yo qué sé. No, así es mala, ya la han puesto en el nombre. Y llamando a la perra y todo, y pimi, pami, pumi, y al final ya en adelante cerré la ventana, ¿eh? Por no subir. Eso me llama y voy para allá, ¿eh? Por subir no, por no bajar y decirle, tío, que mañana tú a lo mejor no curras, pero yo sí, cabrón. ¿Y cómo que no llama al comando o manda un telefax o un... Porque hay que llevarse bien, porque hay que llevarse bien. Vamos a llevarnos bien. Bueno, cosas que pasan. Bueno, vamos a pinchar una canción. Otro tema, vamos a pinchar otro tema. Que bien. Se la vamos a dedicar al Luis. Al Luis. Un chalote con el que quedé el otro día por fin. Para darle la camiseta y me dio la pasta. Uno de los que dice a una hora y llega y ya está. Y ya está. Sí, nivel, señor. Sí, nivel, señor. No como otros que quedan. ¿Qué hiciste cuando viste y os tocaste yo algo? Sí, el roce, el típico. Está bueno, está guapo. ¿Qué? Es guapo, o menos el Andreu. No es Andreu, vale. Andreu, estamos hablando del Andreu. Pero es guapo, guapete. Tío mayocete, tío apuesto, un mayocete, sí, sí. Bueno. Profesional, y se trajo unos CDs. Bueno, tío, bueno, ahí ya, vamos, aquí solidarizándose con el personal. Pues como sé que le mola el mogollón los grupos japoneses y ese rollo, que también hay que estar un poco para allá. Sí, la verdad que los grupos japoneses no... Están un poco, claro, tanto trabajar. Dicen, vamos a hacer una huelga y se ponen a trabajar el doble que dicen. Ya que aprovecha a la huelga y tócate los cojones. Sí, sí, es que los japoneses para estas cosas... ¿Qué? Que dímelo en palabras, no me lo digas con señas, que da igual, a la gente le importa poco. No queda profesional. ¿Quién es profesional aquí? Si... Es igual. Bueno, vamos a pinchar una banda japonesa que se llaman Garlic Boys y que hacen estructuras musicales tan complejas como esta. 声で思いよ。 Están un poco zumbados esta gente, ¿no? A los tres derechas, sí. Ya te digo. Puedo contener así. Estoy fumando. No, que estoy fumando de esto. Déjame el CD, hombre, no seas Judas. Ah, tonto. Toma, tonto. Cancionera, tío. La 30. No tiene título. Se llaman Garlic Boys, que son los chicos del ajo en inglés. Pero no sé las cosas. Muy bien, hombre, muy bien. Bueno. Y otra noticia. Te tienes que vacunar. Ah, llega el momento de vacunarse. ¿Para? ¿Para qué? Para que no te resfríes. Tienes que ir a vacunarte. Y sí, eso dice. Obligado ya. Y el periódico dice que, bueno, que no, que la gripe de este año no va a ser fuerte, como, va a ser como la del año pasado. Pues a mí el otro día me llegó un escrito en el trabajo ahora que hablas de vacunarse. ¿Qué te pasó? Me han nombrado responsable de prevención de accidentes laborales. ¿A ti? ¿Quién? Claro, ¿estás solo? ¿Quién? El jefe. Llegó el jefe y dijo, esto lo harás tú. Vale. ¿Y qué es? Ponlo aquí en la mesa, que ya no me acuerdo de qué color es. Ponlo por aquí. ¿Qué es? ¿Qué tienes que hacer? Vigilar que nadie se haga daño. O sea, yo. Tienes que ir con... Soy el único que toca las cosas. Tienes que ir con cuidado en hacerte daño. Tengo que ir con cuidado. Tú cuando veas al jefe que coge un cuidado, ¡vigila, vigila! Y yo soy el que va por ahí montando el traspalé con las sandalias en verano. Como un campeón. Como te hagas daño, ya verás. Sí, hoy mi, hoy mi compañero de metal salía del almacén, sí, dándole como si fuese un monopatín a toda castaña. Salía por la puerta y digo, como no baje, como venga alguien va a pegarle una embestida que lo va a mandar a la otra cena. Usted de San Fermines. Sí, señor. Vaya, bueno, la noticia que te corta el rollo. Bueno, ah, otra, ya, las, no, la, ya la está vacuna. La noticia de la vacuna. Y dicen que van a hacer otra vacuna que te la van a inyectar por la napia. Rollo heroína. Por la napia, ¿eh? ¿Y podrá elegir el contenido de la jeringa? Todavía no está el tema pulido del todo. No saben qué meterse. Todavía no. Y dentro de poco, ¿sabes qué te va a pasar con los paquetes de tabaco? Pues, por ejemplo, ahora te pillas el paquete, sí, de tabaco. Este, porque es, estos son más pequeños, ¿vale? Pero se, sí, ve que en Francia son de 20 cigarros y son 10 y 10, ¿vale? Sí. Así más alargados. Y entonces, sí, ponen una foto a Tutti Pleni, sí, de un pulmón que tiene un cáncer y ves el cáncer allí. Ajá. Y fumar mata. La información es muy buena. Y así, y un cerebro con una y una cosa ahí sangrienta. ¿Y eso no lo van a poner en las fachadas de la empresa? Y eso lo van a hacer. ¿Trabajar mata? Perdona, lo que van a hacer en la empresa va a hacer que no vaya a fumar. Ya. Yeah. Pero eso, bueno, ¿y si el jefe fuma? Es la pregunta. La pregunta del millón de dólares. Si el jefe fuma, ¿qué va a pasar? ¿El de prevención de accidentes laborales le puede dar el toque al jefe en esas peyorativas? Yo le puedo decir, oye tú, esto mata, ¿eh? Listo. Y te va a decir, no, ya lo sé, estoy en ello. Dado que hay que morirse. Mira, hay gente que le gusta Kiss. Ten fuma. Dado que hay que morirse. Kiss o aquellos, los Cinderella. A mí me molan los Cinderella. Los Cinderella, que estaban siempre discutiendo en las canciones. Anda, que vaya raya pillo yo aquel día. Con Cinderella y Pimpinela. Nice. No entendía que a aquella chica le pudiese gustar Cinderella. Pensaba yo que era Pimpinela. Pero bueno. Yo tenía por aquí, espera, que tenía unos emails por aquí del oso. ¿De quién? Del oso Yonki. A ver, ¿qué dice? Del P, pero no los encuentro, tío. ¿Dónde los he metido? ¿Los has perdido? Sí, no sé dónde los he metido. Ay, si es que estás despistado, nen. Ay, estás despistado. Es que me he equivocado de carpeta. Hostia, nen, que te has equivocado de carpeta, tío. Y lo he mandado a elementos eliminados encima. Ah, venga, si es que pasamos de ti. Cosa de Fernando Esteso. Bueno, el P, que es el señor de los Soyonki, nos cuenta cosas tales que... Señor Doctor y señor X, de nuevo y después de tanto, muy buenas. Ya hacía días que no me pasaba por la web y joder, qué cambiazo, sí señor. Por supuesto, lo primero que he hecho ha sido dar un paseo por las afotos. Y qué duda cabe, me quedo con la de Miedo y Asco en Nubarris. Parecéis Emilio Aragón de Trippi y el zorro más desorientado que el Paco Martínez Soria por la zona cero. De buen rollo, ¿eh? Bueno, es que esa foto es mítica, porque yo... ¿Qué si foto? Miráis, es la ¿qué? Que salgo ya con antifaz, pero en los agujeros no hay ojos, hay frente. Ah, eso es... Pues estaba un poco perjudicado. Eso, estábamos un poco listos. Esa es la noche de que yo decía, tengo un dolor aquí. Sí, y señalaba con el dedito ahí, donde te da el flato. Aquella noche... Hubo un momento que decíamos, no sabemos si no urgencia o de caña. Y hagamos sí, de caña. Y hagamos de caña. Mira tú qué cosa. Con un mora importante. Bueno, después de un largo periodo de hibernación obligado por el Pirineo, he regresado a la ciudad. Joder, qué ganas tenía. Fue todo un gustazo volver a escuchar el Colaboración, aunque la copia del programa del día 1 se escuchaba rayada, rollo cinta de gasolinera. Pues si no te lo día 1, el día 1, el día 1. El día 1 fue ayer. Al de ayer, pues es verdad. Yo es que iba en el coche con el compañero de metal que me llevaba sí. a mi pueblo, a la Vila del Masnoa. Sí. Y... Igual le fallaba el lector. Y yo qué sé, se oía como... Y yo pensé, esto debe ser que como vamos en el coche, pues no pilla interferencias o algo, ¿sabes? Pero no sé, si lo dice él también debe ser que el Salvatore lo tenía mal. Como habrás comprobado, señor doctor, no te han llegado los CDs del oso. Sí, P... Lo he comprobado. Lo hemos comprobado. Normal, no los he enviado. De hecho, creo que me crecí en exceso cuando prometí enviarlos. Resulta que no tengo ni una sola copia. I'm sorry. A ver si ahora que estoy por aquí consigo alguno. Podéis llamarme payaso y todo eso. Vale. Payaso. Sí, polla. Estuve viendo a Femino y Cansada en el Victoria. Espectacular. Ya solo por hacer el gag de la óptica se ganaron todo mi respeto. Pero lo sorprendente fue ver a un Femino, cómo no, más surrealista que nunca. Espero que por fin se solucione de una puta vez el problema del tráfico. Nosotros también somos solidarios con Femino y el problema del tráfico. Sí, sí, sí. El tema porque del tráfico. El señor Femino es una eminencia en rubidio claro. y cansado en cesio. Claro. Y están ahí preocupados por el tráfico. Tienen que buscar un tema importante. Una solución. Las caravanas no molan. Bueno, chiquets, a seguir así ni tal. Por cierto, muy buenos los Arritmia. Vaya sonido tenía la guitarra para hacer un concierto. Aunque viniendo de vosotros me esperaba un nombre tal como Frigorífico No Frost o algo así. No me hagáis caso. Ya desvarío. Es que se hace mayor, como nosotros. Se hace mayor, ya que nos hacemos mayor, se hace mayor. Y vamos a leer el último mail. A ver. Que es de una chica que se llama Twisted Fucking Sister. Y dice, a ver, este mail va dirigido al doctor Arritmia. Doctor, como resulta ser preceptivo la remisión de un correo electrónico para la petición de temas, ruego a su ilustre doctor haga el favor de ponerme, si es de su deseo, el tema Fuck the System, The System of a Down, que creo debe tenerlo por algún rincón de su asteroide. Si es usted tan amable de ponérmelo, yo y Filu se lo agradeceríamos mucho. Muchas gracias, doctor. ¿Quién es Filu? Pues lo vamos a poner. ¿Quién es Filu? Son oyentes. Filu. Hola, Filu. Hola, Filu. Yo soy aquí. Filu tal? De Filumatic. Me la has quitado de la boca, cabrón. Porque tenemos conexiones de brother. Las cosas de los brothers, como somos brothers, nosotros no. Bueno, pues la chica esta, que se llama Twisted Fucking Sister, nos ha enviado un disco que se llama Toxicity 2, que es como el disco ese que os gusta a todos y a mí no, ¿sabes? Ese disco, doctor, sí. Ese disco te gusta. Es que... Doctor, o sea, no me puedo creer que a ti ese disco no te guste, o sea, no me lo puedo creer. Más, que no me es que no me lo puedo creer, o sea, puedes decirme lo que quieras, pero ese disco es el típico disco que a ti te gusta. Lo pondré mal. Bueno, pues es lo mismo, pero de internet, de temas que no los pusieron ahí. O sea, más canciones que hicieron, pero dijeron... Y no la puedes, peña no. la ha colocado y se la ha bajado y han hecho con portada y todo. A lo grande, cupimos ¿no? Cupimos un ojo a los músicos, hijos de puta. Si hay que piratear, se piratea. Si es que estáis forrados de dinero, si parecéis Rafael, me cago en Dios. Y a modo de relleno vienen 5 temas también inéditos, uno de los cuales se llama Fuck the System y suena durito, suena tal que así los síndrome de Down. Back. nos pillas en pelotas. Yeah. Y estaba de pie y todo, como un campeón. Bueno, ¿y sabes qué pasa? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Que han hecho una manifestación en Londres para que no haya guerra. Porque le han dicho a su presidente que no mola la guerra. ¿Quién? ¿Quién? Los ingleses. Yo me pregunto, ¿y por qué nosotros no hacemos una también? Yo iría. Para que no hubiese guerra. Porque parece ser que al final va a ser que es una farsa toda la guerra esta. Está ahí, al lado del de Arcángel. ¿Ves el de Arcángel? Pues el de al lado. Es que no me he vuelto loco buscando un CD. Estaba ahí. Bueno, y yo me pregunto por qué no hacemos una manifestación. ¿Hacemos una manifa? Dicho y hecho. Sí, pero ¿qué vamos ahí nosotros? Del dicho al hecho, un canuto por lo bien que lo hemos hecho. Ya ves, un canuto que no te falte. Que no te falte de nada. Ah, vale, que no. Sobre que no que falte. Oye, Sánchez, bueno, ¿qué? Si no importa, oyente del programa, vamos a hablar un poco de nuestras cosas. ¿Cuál es la canción de aquí, rollo maqueta, que estaba el grito que me molaba? Hostia, te he matado, mal, ¿eh? Me has matado vilmente, tío. Es que esto suena muy mal, tío, doctor. No, hombre, eso tiene su risa, tío. Eso es la superproducción. Es que hoy me han dicho que la guitarra sonaba bien, ya la vas a poner esto, que la guitarra es una puta mierda. No, hombre, la canción esta suena bien. Yo es que no sé si la truzan respect. Pues, ¿eh? Pues la... Ponemos True and Respect, ¿vale? Vamos a poner otra canción de Arrimia porque ha sido bueno. Vaya tela con el doctor. Gran. Yo quiero poner una de esas, ¿eh? Sí, claro, siempre que traigo algo, al final no lo pones, tío. Los Monaguillos sin Frontera van a cerrar el programa de hoy. Eres un puto Judas, tío. ¿Tú tienes más noticias? ¿Síndrome de Down? No, bueno, tengo alguna noticia. Yo pues sé eso. No sé qué pasa, es que... Pues sí, sí. Se ha muerto el rey. No se ha muerto. El gobierno ahora, el en Piqué, estos días que quedan para que salga el programa. ¿El Piqué es el del trabajo? No, el del Piqué no es el del trabajo. El que lleva el tema del trabajo. Sochaga. Dice que... Fraga es, me parece. Dice que ahora van a hablar con los sindicatos. Hostia, que no se piensen que son gente que no quiere hablar con la... Va a hablar con hombres que llevan codera en la chaqueta. Y yo me pana. Pregunto, ¿no será que ya se acercan las elecciones? Que faltan muy poquito. Muy poco. Y el de bigote se va y dos. Sí, porque últimamente, si te fijas, normalmente no salen mítines en la tele. O sea, durante el año no salen. Y de repente, cuando empieza a haber alguna movida electoral, ya se ve más mítin las cosas, ¿sabes? Y ahora últimamente, el señor de bigote siempre haciendo mítines. Oye, ¿y los asientos esos? Sí. Los asientos esos que son de colores en el Congreso de los Colores. Sí. ¿No son de esos que llevan debajo la pegatina que sale una abuela, que si pasa una abuela la tienes que dejar sentar? ¿Como los del autobús de adelante? Pues no lo sé. Igual sí, ¿eh? Pues igual, si a mí yo creo que esos sofanes tienen que ser bastante cómodos. Hombre, hay gente durmiendo muy a menudo. Yo creo que pero sí. Pero si a mí aquí me ponen esa etiqueta en un 70% del paquete de que me voy a morir, cosa que sé, porque a todo no va a llegar. Pero por fumar. El que la pone también se va a morir, ¿eh? Claro. Pero si a mí me ponen esa etiqueta, yo no puedo poner la etiqueta de un 70% del asiento... Diciendo que si pasa un señor con un bastón... Tú le puedes poner otra etiqueta a ellos, que son todos unos ladrones. Son todos unos ladrones. Te etiqueto de ladrón. Parenta al Advisori al Lendakari. A ver lo que va a decir. El Lendakari, que tiene últimamente... No, que dicen que se van, que mira, que ya se acabó. Tienen un percal. El Mr. Spock dice que se van. Yo creo que... Pues se vayan. Que van a liar. Al final se va a liar. Ya se van a dar de bofetadas. Yo creo que al final se va a liar y va a pillar aquí, vamos, hasta más pinta va a pillar aquí. Y los que hicimos la mili y estamos en reserva nos van a llamar. Para ir allí a tirar piedra. ¿A qué? Pues yo tengo coleguilla. No hiciste nada. Para ver a coleguilla. No aprendiste a hacer nada. Yo iré allí a poner unas cañas en la barricada. ¿Qué queréis? Unas cañas. Bueno. Es lo que hacía allí. Es lo que ya no se hace más. Claro. O mandar a que limpiesen pelotas. Y allí también el 70% de las cañas que ponía también eran para mí. Claro. Cosa que... Sí, eso es como el Armando, ¿no? Que un día pillé una papa, se comió un ácido una noche. Y hace mucho tiempo. Y pavo, pues compramos un barril entre todos en el bar donde íbamos siempre. Y lo pincharon allí, empezamos a beber cerveza y claro, la cosa empezó a subir. Y le dio por ahí. Entonces él se puso de camaruta, ¿no? Para echar una mano al camarero, porque claro, el camarero, el dueño del garito estaba solo allí y no iba a servir nuestra cerveza, lo servía al Armando. Claro. Resulta que al Armando le pegó todo el subidón poniendo cervezas. Y bebiendo, cualquiera lo sacó de allí. Y bebiendo cerveza, o sea, lo cual, yo me imagino a la media de pongo 5, me bebo 2. Estamos siendo muy generosos. Total, que el chaval acabó recogiendo ceniceros. Allí, rollo camarero, con toda la acelerada. Y yo, Armando, ya deja ya de hacer de camarero, ¿eh? Que ya está a punto de acabarse. Ya iremos cada uno a ponerse su jarra y sus cosas, ¿no? Se enfadó, ¿eh? pilló a la calle, se fue para abajo, nen, y ¿sabes qué le pasó? ¿Qué? Se quedó dormido en el ascensor. Ay, va, Dios. Se despertó, que lo despertó un vecino a las 8 de la mañana. Venga, venga, como un campeón, que de la escalera, o sea, de la puerta al ascensor, a la puerta de tu casa, en su caso... Hay dos metros. Si es que llega, ¿eh? No pudo. O sea, porque tú puedes abrir la puerta... ¿Tú crees que lo intentó? Y ya caerte allí, pero ya estás en terreno. En tu casa, vamos, está en tu casa. Sabes que no te van a mover. Pero ¿tú crees que lo intentó? Yo creo que no lo intentó. Ascensor para arriba. Tú imagínate cómo tenía que ir. Pues mira, como una cuba. Como los bus cuando claro, cantaba. Claro, porque tú vas bebiendo, pero a lo mejor estás allí y ahora levántate a ponerte una cerveza, un tormoral, y no te levantas. Pero claro, lo tenía tan a mano que al final pilló una turca importante. Vamos a pinchar una canción de Arritmia, que a mí cuando cantaba en Arritmia me gustaba mucho. Sí. Se llama Truth and Respect. Nos emocionábamos. Sí. Y sonaba tal que así, escucharla. Si son de Arritmia. Vamos a ver. Between the way they make it, the self-respect. Fighting for us to fight me, the alternative. Between the way they make it, the self-respect. Fighting for us to fight me, the alternative. The self-respect. Truth and respect. Truth. Es que creía que iba a salir el evangelista hablando, tío. Tío, me has dejado pillado aquí haciendo gestos con las manos. Me hacía ilusión ese oírlo, silencio, tío. Esto no es profesional. Volvemos, tío, a empezar. Y cierra la puerta y de aquí no se va nadie hasta que acabemos. Dios, que la hemos liado. Ay, tengo mocos. Yo qué tiempos aquellos, ¿eh? Que éramos músicos, tío. Músico y rockero. Me cago en Dios, tío. Ay, las cosas de la vida. Y ensayábamos en unos locales, vamos a decir una anécdota, unos locales donde ensayaban muchos modernos y muchos hardcores, pero que eran algunos una colla de fascistas, porque a nosotros nos gustaba colgar fotos de hombres desnudos en nuestra puerta por fuera del local. Sí, sí. Que era violento, pero habían mujeres y nadie las arrancaba. Claro. Siempre nos las arrancaban. Nos arrancaban. Tíos con unas pollas que los ponían unas a todo en pollas, evidencia. Unas pollas exageradas. O sea, que vaya no polla que tiene ese tío. Joder, tío, con los gays. Qué pollones más. Qué bien viven, qué bien se cuidan. O iban con el estrangulador a cuestas, o yo no sé. El estrangulador... Joder, eso no necesitaban caña tomatera como el que curraba conmigo. Ya que el destripador llevaban. Me cago en Dios. ¿Qué? ¿Qué vas a hacer? Que te veo que te no, giras. No, tengo que saber la duración. Bueno, esto nos vamos. ¿Nos vamos ya? Sí, sí. O sea, nos despedimos. Esto es Colaboración Ciudadana. La web es www.colaboracionciudadana.com. Dial 96.6. los martes a las 7 y a las 11. Ni para ti ni para mí, amigo. 25.193.08.080 Barcelona, indicando en el sobre. Cuando digo eso siempre me sale Delicatessen, pero ya no. Colaboración Ciudadana. Vale. Lo de las camisetas, que sí, que, va, que vale, que sí. Que lo haremos. Y el Esenfioy, que disculpe. Si a lo mejor mañana deja su carta y no la leemos. Es que no puede ser, que se nos ha pasado, que hemos tenido que hacer un día antes. Cosas bueno, que pasan. La semana que viene nos volvemos a oír. Un abrazo muy grande. Si queréis. Si no, pues nosotros seguiremos estando aquí. ¡Hala! ¡Un besito! ¡Hala, tío! ¡Hala! ¡Hala! Ningún paraíso que inuse sustente sin enemigos verdes, sin fantasmas que normaliten la unión, y entre Platón y Orón dos peces, sin ruidosas vanguardias que hagan rascar la insípida piel del ciudadano Juan Vulgar y decente ante el bien que pisa al revés frente al ladrón ruidoso. Azules y la decencia su idioma desmaquillar al impuro como causa de males y el paraíso encontró la cuña el eslabón equilibrio mental frente al Judas traidor decencia ante el bien que pisa al revés frente al ladrón ruidoso que consolidan el poder juzgar.